truck guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through. Nothing at all and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time. We're on the borderline. Borderline. Borderline. Feeling fine with so much time. This is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through. Nothing at all and it gives no view. Sitting alone in an empty room. Boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening, clocks it's ticking. Click, click, click, click. And in darkness, I lie down to find there are radwords in my dreamtime. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point. Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM en los programas marítimos por Radio Malva. Y reponemos los jueves y los domingos de 9 a 10. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata, Radio Pra en Asturias, Irola Erratia en Bilbo y Radio Almaina de Granada. Y bueno, ha llegado el momento que todos estabais esperando, el 15M. No, no, es broma. Pero sí, hoy es el 15, como ya empecé, llegamos a mayo y bueno, pues hace 10 años, pues me he decidido volver a hablar un poco. La verdad es que me olvidé completamente, acabó un poco la historia, así estuve unos meses continuando un poco la movida, pero desde entonces no he vuelto a pensar en ello ni a nada y justo ahora pues me he puesto a buscar pues cosillas que había por ahí y bueno, tenía también tengo un montón de audios de grabados de aquella época, pero lamentablemente estaba escuchando algunos y no hay quien los aguante. Es una pesadez, unos tecnicismos, o sea, no me extraña que eso se acabara. Es que no había, o sea, que se murió de aburrimiento, os lo puedo asegurar, porque me tengo como 10 o 12 mini discs grabados con las asambleas e intentaba buscar algunos pedazos así de emoción o de cosas interesantes y bueno, no hay manera. O sea, es como uno detrás de otro, que si la parte contratante con la parte contratante de la parte de la otra parte y así todo el rato. Entonces voy a contar mi experiencia, mi humilde experiencia en aquel lugar. Y bueno, me viene mucho a la memoria lo que me decía mi padre siempre, pero qué tonto eres, hijo mío. Pues sí, yo llegué allí con toda la ilusión del mundo, pues yo pensaba que, pues yo qué sé, que si íbamos a cambiar el mundo, ¿no? Que íbamos a hacer algo allí y algunas cosas pues lo parecía, ¿no? Yo ya siempre estaba buscando pues esos momentos de libertad o espacios de libertad, siempre pues buscándolos en la temporalidad, viendo que no era posible mucho tiempo y que tampoco éramos demasiados en ese momento, pero sí que he encontrado bastantes, ¿no? Bastantes lugares libres, ¿eh? Y justo aquel pues le vi venir y como también le vi venir, pues allí estaba, creo que el primer día o algo así, pues ya me acerqué por allí por la tarde a ver qué pasaba por allí y allí pues éramos cuatro y bueno, pues no sé, no estaba mal porque ya éramos algunos Y pero bueno, allí podíamos hablar. Y al día siguiente, pues ya éramos algunos más. Y bueno, con mi afán cacharrero y todo eso, pues ya me iba llevando, pues casi cacharritos, que si un mini ampli de no sé pilas, que si otro de no sé qué. Y poquito a poco, pues iba sonorizando un poco según iba creciendo. Que bueno, los primeros días éramos pocos y pues poníamos las pancartas separadas para parecer más. Y bueno, pues allí estábamos unos cuantos, pero enseguida pegó el golpe, ¿no? Cuando se desalojó violentamente a Madrid, pues eso consiguió el efecto rebote, y el efecto rebote significó que la plaza se llenó, pero de un día a otro. Y bueno, curiosamente, yo ya como había estado allí, pues llevando cacharritos y cacharritas, pues ya conocía un poco a la gente, y bueno, pues me iba encargando de eso, y según iba lo más interesante también, que a mí en realidad la parte que más me gustó de todo aquello era la colaboración, ¿no? O sea, yo puse lo que tuve allí de cacharros y aparatos, pero enseguida aparecía más. Si necesitabas más vatios, iba creciendo conforme iba aumentando el aforo y nos quedábamos cortos cada día de vatios. Al día siguiente iban apareciendo más altavoces, iban apareciendo mejores micros, iban apareciendo todo lo necesario. O sea, eso fue creciendo. Esa parte era muy bonita a todos los niveles. O sea, ver cómo se colectivizaba todo y cómo la gente llegaba con el de ¿qué hace falta? ¿Hace falta esto? Ah, pues yo no conozco a no sé quién, que no sé qué, y aparecía de una manera o de otra. Pero historias súper bonitas, ¿no? O sea, ha llegado un momento en que hacía falta un generador para poder mover todos esos vatios. Y pues recuerdo un señor del campo que sacó su generador del pozo y nos lo trajo allí. Se veía con la tierra, aquí está el generador que necesitáis, pues es que cuídamelo. Pues allí lo dejó el hombre y allí se lo cuidamos, y allí estuvo funcionando un montón de tiempo hasta que, pues eso, se lo devolvimos. Y como eso, pues había multitud de cosas de gente que daba pues lo que tenía, y como éramos muchos, pues eso era una maravilla. O sea, era un sueño a todos los niveles lo que estaba ocurriendo, sobre todo los primeros días. Bueno, los primeros días ya se empezaban a ver cositas un poco raras, ¿no? Un poquito que no entendía muy bien, ¿no? Porque algunas personas ya pues nos decían de qué iba el rollo. O sea, decían, esto va de esto, tienes que decir esto. Y ya, bueno, pues si preguntabas, pues ya se ponían nerviosos. Entonces era un poco raro. Eso ya veías así los primeros días, que desde el primer día, ciertamente, allí había alguien ya diciendo cuál era la dinámica de todo eso de las manitas para arriba y para abajo, como los gorilas y todo eso. Eso ya no estaba allí uno en venda muy metido en todos estos jaleos. Intentaré no decir nombres, pero que nos dijo a todos lo que teníamos que decir, cómo nos teníamos que volver. Entonces yo supongo que eso ocurrió en todas las acampadas, con lo cual eso de espontáneo no tiene demasiado, ¿no? Que en todas las acampadas nos digan a todos cuál es nuestra manera de comunicarnos, pues ya es un poco extraño. Pero bueno, ahí sí iba avanzando. O sea, los primeros días, las primeras semanas, las primeras dos semanas, eso, pues no sé con qué se puede comparar, pero no había manera de parar eso. O sea, era un sueño. ¿Cuánta gente erais los primeros días? ¿A cuántos días te refieres? Pues igual, primer día 20, el segundo 40, 100, 200, por aquí. En realidad lo tengo delante, lo que pasa es que no me ha dado tiempo. Abrí la caja de Pandora ayer y pues salen un montón de escritos y un montón de historias, y sí que tengo una cronología de lo que pasó cada día, pero estamos hablando de cientos los tres o cuatro primeros días, a miles o decenas de miles a las dos semanas o algo así. O sea, tardó dos semanas en llenarse. Sí, no, quizá una. Coincidió también con la expulsión en Madrid. O sea, hasta la expulsión en Madrid no era como algo minoritario. Hay unos cuantos que estaban ahí, unos colgadillos, pero luego cuando ya salió en todas las televisiones, pues se pegó de un día a otro, pasamos de cientos a miles. Sí. Es el efecto llamada. Sí, y en realidad eso también le dio mucha fuerza al asunto. O sea, como que no era tan fácil expulsarnos de ahí, por la manera en la que la velocidad a la que crecía, y que podría ser contraproducente. Entonces nos encontramos en un momento en el que pues la plaza era nuestra, ¿no? O sea, la plaza la tomamos y era nuestra de los que estábamos allí viviendo. Yo curiosamente en esa época pues vivía al lado, vivía cerca de la plaza y no dormía por las noches. Cada día me iba a dormir a mi casa. Bueno, cada día, un día me daba a las 6 de la mañana y cuando me iba a descansar, pero bueno, luego me duchaba y volvía otra vez. Y era fantástico. O sea, cada vez que volvías allí otra vez y veías que después de las horas que habían pasado seguía todo igual, que era un montón de cosas ocurriendo. O sea, era, no sé con qué se puede comparar. Yo creo que sí he vivido cosas parecidas, pero siempre a nivel más pequeño y algo como burbujas, ¿no? Y esto pues parecía que no solo estaba ocurriendo allí, estaba ocurriendo en muchos otros sitios. O sea, los indicios eran de que, bueno, que sí que había alguna posibilidad de conseguir algo. mucha ilusión, sí, mucha ilusión, muchas ganas, pero bueno, el infierno está empedrado de buenas intenciones, entonces... allí pues viene la parte fea, en realidad, pues que ha pasado ese, justo coincidiendo con ese crecimiento. Bueno, antes también hay que ponernos un poco en situación. Eso, todo esto venía de unas manis que organizó Democracia Real ya unos días antes. Entonces, pues justo el primer día, ¿como efecto rebote de Madrid o no? No, antes, al principio, justo al principio, justo antes del día 15 de mayo, pues creo que incluso ese día hubo una. Primero Juventud Sin Futuro y luego Democracia Real ya, pues era pues el rollo del gobierno del pueblo, pero sin el pueblo, o sea, era un rollo ahí como lo que proponían ellos, y ellos organizaron la mani. Y bueno, curiosamente los primeros días se quedaron un poco rezagados, creo que era un martes cuando estábamos hablando, el primer día o segundo que ya se quedó gente a dormir en la plaza, y ellos decían que no nos podíamos quedar porque ellos tenían la asamblea el jueves y que entonces teníamos que esperar hasta el jueves a que ellos decidiesen que eran habían organizado todo el cotarro. Entonces allí pues ya les dijimos que volvieran el jueves. Volvieron el viernes y ahí habían decidieron que sí se sumaban a la asamblea, que mira, fíjate, ya, eso ya nos pone un poco en situación. Ya teníamos un equipo medio decente, ya andaríamos los varios cientos de vatios, si no mil vatios, y ya teníamos, nos íbamos apañando, y aparecen ellos allí con 2,000 o 3,000 vatios de sonido. Cuando dices ellos, ¿a quién te refieres? Democracia Real ya aparece con su equipo de sonido allí y nos dice: oye, ya hemos llegado, nos sumamos a la plaza. Vale, qué guay, venga, vamos a poner. No, dice, no, bueno, el equipo le ponemos allí en el otro lado y vamos a hacer primero la asamblea de Democracia Real ya y después la asamblea de la plaza. Entonces yo, claro, ahí ya rompí un poco en cólera y bueno, fue uno de los primeros. En realidad es que era todo un rato así, era todo el rato que te ponían entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, menos mal que ya se hizo corro y bueno, la gente pues veía que se dio cuenta de lo que se intentaba hacer y bueno, se negoció con ellos y primero ellos hablaron de su movida y después se hizo la asamblea a través de sus altavoces. Pero bueno, no volvieron, se dieron cuenta de que no era tan fácil controlar. También, bueno, también quiero decir que hablo en primera persona, pero bueno, allí enseguida apareció Adri, otro colega, a los 2 o 3 días, y éramos los dos allí cacharreando, sumando cosas, y enseguida se sumó más gente, Pablo y Jesús y gente que cada uno íbamos sumando. Y una cosa que nos llamamos sonido, bueno, nos pusimos un nombre, pues eso, en broma de la comisión, de no sé qué, de nada, para reírnos de toda la burocracia que existía. Pero en sonido solo nos preocupábamos, bueno, después escucharemos un audio. Perdón, disculpad. Se me ha olvidado contaros una acción que hemos tenido, bueno, una acción no, una tertulia que hemos tenido esta semana. Hemos sido invitadas como comisión por un grupo de mujeres que se llaman Grupo de Dones del Buit de Mars, que se reúnen desde hace muchos años y llevan trabajando muchos años en temas de feminismo. Nos han invitado para tener una tertulia y compartir lo que estamos trabajando nosotras aquí con ellas. Y ha sido muy enriquecedora, muy bonita. La hicimos en Carrevolta y la idea es seguir trabajando con ellas. Gracias. Sonido. Bueno, desde la Comisión de Sonido queremos agradecer a todas aquellas personas y colectivos que han hecho posible llevar a cabo las funciones que nos hemos encomendado. Posibilitar un espacio musical libre en el que cualquier artista pueda ofrecer su arte libremente. Sonorización de asambleas sin ningún tipo de censura o manipulación. Suministro de energía eléctrica. Creación de estructuras comunes multifunción, como esta que tenemos aquí, y más que vamos a llevar a cabo con su diseño y construcción de domes, cúpulas geodésicas. También creaciones de zonas temporalmente autónomas. Y ya está, que seguimos trabajando en crear estructuras junto a logística y otras comisiones, y que necesitamos ayuda de gente para limpiar, para seguir construyendo, y que nos vendría bien manos de todo el mundo que nos ayuden a trabajar, y que es donde realmente nos vamos a conocer todos, trabajando juntos. Nos encargábamos de que sonase las asambleas y bueno, luego de algunas cosas más. Pero bueno, nos unía una cosa muy importante, y es que nos gustaba la música a todos. Y eso creo que, bueno, en realidad al final, no quiero adelantar, pero al final que gente que realmente sintiese que tenía algo en común con ellos, pues estaba la gente de poesía, gente de teatro, de arte de calle o de sonido. O sea, gente que de alguna manera tenía el arte, o eso sí que compartimos mucho de música, compartimos un montón de cosas súper bonitas con otra gente. Pero lo que es el intentar cambiar el mundo, aceptamos las reglas y la metodología de unos tecnócratas que pues ahí siguen los tecnócratas en el pesebre. Bueno, Luis, en homenaje a todos los que abristeis el melón de alguna manera, Te propongo un tema de Richard Hawley, Tonight the Streets Are Ours. Las calles serán nuestras, ¿qué te parece? Ah, ya va. Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are? Streets are us. These lights in our hearts, they tell no lies. Those people, they got nothing in their souls, and they make our TVs blind us from our vision. Trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are? Tonight the streets are. These lights in our hearts, they tell no lies, and no one. The way that you can haunt me. I need to know you want me. I couldn't be without you and the light that shines around you. No, nothing ever mattered more than not doubting that tonight the streets are. So much there to heal, dear, and make tears things of the past. But do you know that tonight the streets are ours? Tonight the streets are ours. These lights in our street are. Pues esta canción es una... Es Tonight the Streets Are Ours. Esta noche las calles son nuestras. Un temazo de Richard Hawley. Ajá, y es una... La he elegido un... Porque vamos a hacer... Todo esto viene también porque vamos a hacer una cafeta este mes, la cafeta de Radio Malva, que será probablemente a finales o algo así, suponemos. Sí. Va del 15M, entonces esto es un poco para abrir boca, y lo que estamos haciendo también es preguntar a la gente que conocemos, pues que... Varias preguntas, ¿no? ¿Qué les pareció el 15M? ¿Cómo lo ven ahora? Y les pedimos una canción también. Y bueno, esta es una de ellas. Yo ya te digo, es una cosa que había cerrado completamente todos los libros, los papeles, no quería saber bueno, nada. Bueno, pero parece que toca ya. Sí, yo creo que sí, que por lo menos contar un poco cada uno cómo lo vivió, ¿no? Simplemente tampoco es cuestión de intentar convencer a nadie de nada, ni... cada uno tiene sus formas de ver las cosas. Yo te digo una cosa, Luisito, como persona externa al 15M, bueno, ya te lo he dicho fuera de micro, pero podemos tener una opinión, normalmente hay una opinión negativa alrededor del 15M, como persona externa he de reconocer que es lo único interesante que ha pasado en los últimos 10 años. Sí, sí, de alguna manera, socialmente, como número, sí, sí, sí que es importante. Aparte de tema carteles, aquí se han quitado pancartas, que igual que todo el mundo tiene su pancarta reivindicando sus cosas, han quitado una pancarta que aludía al G8. Se dijo que eran ideas anarquistas que no se identificaban con la democracia que se defiende en 15M, y G8 es anticapitalista solamente. Que yo creo que aquí también se está criticando un poco eso, porque es una política un poco más social lo que se quiere y menos capitalista. Ese es el cambio también. Todo lo que hay detrás, si estaba ya organizado de antes, si para qué ha servido, o sea, no lo sé, en mi caso personal, que en realidad a mí no me cambió la vida para nada, o sea, yo seguía pensando y viviendo igual antes que después, no significó ningún cambio ni ideológico ni de ningún tipo, pero sí aprendí una cosa que es un poco amarga, pero aprendí a reconocer cuando estás entre un fuego cruzado, ¿no? O sea, cuando hay gente que utiliza todo ese movimiento, ¿no?, para pescar, para sacar su propio beneficio. Entonces, y se llena de buenas palabras y de la colectividad y del consenso y de la burocracia para llevárselo, para conseguir lo que ellos quieren. Y bueno, yo en realidad aparecí allí humildemente. O sea, yo tengo mis ideas. Bueno, pero eso es inherente a cualquier movimiento, digamos. Y luego el fracaso es muy grande porque lo que se pide es mucho. Claro, pero es que del mucho al nada, quiero decir, hay un largo trecho. Nos podríamos haber quedado por el camino, porque sí que de todas las conexiones que se establecieron allí, de todo, o sea, todo lo que están viendo, la cantidad de trabajo que se perdió allí, porque y de ilusión y de ganas. Yo lo siento que el balance sea negativo, pero ya te digo, después de volver a abrir la caja de Pandora y ver lo que me traen, o sea, escuché ayer unas cuantas horas así pasándolas rápido buscando un cachito emocionante para traeros hoy, y de verdad que no, que eran todo, pues sí, alguna cosilla decía alguien por ahí, pero el resto era, primero es que hubo un agente que se encargó primero de decirnos qué teníamos que debatir. Nos decían lo que teníamos que decir primero, que si queríamos una democracia constituyente, que si un referéndum, que si cambiar la constitución, que si los artículos de no sé qué, y todas las asambleas y todo iba enfocado a discutir cómo había que cambiarlo. Entonces era una cosa soporífera. Las primeras también ciertamente eran otro mundo. Las primeras había partes muy muy emocionantes, o sea, hablar para 10.000 personas. Yo era que estaba con el micro ahí sujetándoles el micro debajo de ellos, y la mayoría de la gente le temblaba las piernas, o sea, era pura emoción y cosas, se dijeron cosas preciosas. ¿Cuánta gente llegó a ver 10.000 personas allí? Sí, o más probablemente, no lo sé, es que cifras y todo eso, pero no se cabía en toda lo que es la plaza del ayuntamiento. Se planteó incluso poner altavoces detrás porque no llegaba, o sea, con los altavoces ya había varios miles de vatios y no conseguíamos llegar al final. Se planteaba hacer un doble avance de altavoces, y justo ahí, en realidad, una cosa muy extraña es que pues eso estaba claro que eso tenía mucha fuerza y que podríamos conseguir algo. No sé si todo lo que yo quisiese o lo que quisiese otro, pero algo podríamos conseguir. Pero en ese momento, a la policía no poder desmontar eso, yo creo que se intentaba desmontar de otras maneras. Así que es cierto que, o sea, no era cuestión de paranoias ni movidas. Si veías que cuando te descuidabas te rompían algo, te rompían un altavoz, te rompían una mesa, o sea, tenías que andar con mil ojos porque había gente allí pues saboteando. O sea, eso era evidente a todos los niveles. Pero bueno, eso cuentas con ello, que habrá algo, pero lo más duro era ver como gente que se supone de partidos progresistas, ecologistas y de todo este ámbito, se dedicaban a boicotearlo pues de otra manera, ¿no? O sea, en vez de una manera pues rompiendo las cosas, pues por ejemplo, el caso de la comida, eso era paradigmático, ¿no? Sí, se me escolta, muy bien. Venga. Aleshores, el primer de tot que anem a fer avui és començar a parlar sobre les notícies, les informacions que tenim de les diferents comissions, val? Les comissions que estem així a la plaça. En primer lloc, vaig a dir jo, de part dels companys de logística, que s'estan preparant un escrit per a demà, que donar-vos les gràcies pel vostre recolzament, tant humà com material, i que demà vindran amb un llistat de coses que se necessiten per tal de que això continuï funcionant, d'acord? I dit això, li cedís la paraula al meu company Salva de Cuina. Salva, l'escenari, per favor. Hola, buenas tardes. En nombre del gran equipo de cocina, queremos agradecer a toda esa gente que nos aporta energía, apoyo con comida y derivados de primera necesidad. Ahora estamos recibiendo cosas del mercado central, pero a pesar de todas las ayudas, la despensa sigue bajando a una velocidad que no nos gusta mucho. Y nombro algunas de las necesidades para de la acampada. Zumo, agua, leche, hielo para mantener la comida medianamente bien, verduras, legumbre, arroz y pasta cocinados. Y hemos pensado también que sería bueno que las personas que quieran aportar algo de alimentos, las compras las hagan en tiendas de barrio. Y si es posible, vegano todo. Gracias. Intentar mantener un comedor popular fue muy difícil, sobre todo por las presiones internas que nos decían todo el rato que, claro, como venía la gente pobre a comer, pues estábamos dando muy mala imagen. Eso salía luego en los medios y los medios nos veían con muy malas pintas. Entonces, luego lo de la música, o sea, en algunas de las bandas que vamos a escuchar hoy tocaron allí, o sea, en sonido nos preocupamos de eso, de que el micro fuese libre, que todo el mundo pudiese llegar en cualquier momento, quería decir algo, se encendía y hablaba, y que hubiese música, teníamos allí un buen equipo de sonido y de la plaza era nuestra, pues nada, ¿no? Entonces, pues intentábamos hacerlo y tuvimos que negociarlo con toda esta gente, pues esta gente que son profesores universitarios, que se presentan al Senado, que reciben son asesores cobrando sueldo ahora, o sea, todo ese tipo de gente estaba allí, pues eso, arremangados con los polos, pero, o sea, currando ni uno, pero diciéndonos que teníamos que quitar, que no podíamos poner música, que no podíamos, siempre estoy con la misma canción, la verdad, yo me gustaría contaros la historia más bonita, pero aprendí que esa gente se llena de buenas palabras. Bueno, hay otro caso que también viene a cuento, es bastante feo también, pero bueno, hubo en su momento que allí también había tal pelaje allí de mezcla de gente y tanta falta de conciencia de clase, entiendo yo, que llegó a haber gente de España 2000. Entonces, cuando algunos planteamos que eso no podía ser, que a ver cómo nos deshacíamos de eso, pues toda esta gente progresista nos dijo que no, que eso éramos, que nadie era nadie, que la asamblea, que el consenso y que nadie era nadie para expulsar a nadie y que los extremos se tocaban y que yo era un extremista. Entonces, claro, a mí en esa circunstancia es como que eso, no, si hay 11 personas cenando en una mesa y hay un nazi y los demás le respetan, yo creo que los 11 son nazis. Entonces me cuesta mucho mantener, ahora estoy hablando más tranquilo, pero yo por aquel entonces también estoy yo en esos audios, entre toda esta pesadez sale un energúmeno gritando que no se le entiende nada y ese soy yo, por lo menos ahora hablo, se me entiende lo que hablo, pero y quizá eso ha pasado el tiempo y a lo mejor pues es el momento de hablar de ello y de hablar con más calma, pero bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, Palabras, la rana Mariana, que también tocaron allí en la plaza del 15M. Las horas perdidas del tiempo se posan sobre mi ventana, que se abre para que la brisa me bese los ojos, me bese la cara. Todo llega a la calma y mis pensamientos acarician el alba. Despierto este día que nunca se acaba. En los días, pues sigo vivo en la vida, inventándome una alegría. Espero a ese viento amado, a ese que desde lejos espera. Aquel silencio le traiga un secreto, que el silencio le traiga palabras, palabras que callan el tiempo, palabras que encuentran miradas, palabras que vienen del viento, posándose en mi ventana, palabras que callan el tiempo. Te digo, te canto, te cuento, te mimo el oído. Y así te quedé al ladito mío. A ti te doy mi abrigo, pa' comernos la vida. Y la comparto. Escuchábamos a la Rana Mariana, que pues eso, allí tocaron la Rana Mariana, Lumpen Club, Nanay, Seda Jazz, no sé, un montón de bandas, o sea, durante, yo creo, creo que 30, 40 bandas probablemente, todos los días, cada una, había un cuaderno donde se apuntaba, tú llegabas, tienes, ah, quiero tocar, bueno, pues mira, el siguiente día libre es la semana que viene. De hecho, se dieron casos como que pues llegó Obrin Pass, que quería tocar Obrin Pass allí un sábado, y pues, sí que ciertamente podría haber sido un montón de gente, pero bueno, en lo que a nosotros nos tocaba, pues le dijimos, ahí está el cuaderno, si quieres colarte, habla con la asamblea, pero nosotros no colamos a nadie, entonces sí que tenía sus partes que pues era igual para todos, y eso era muy bonito, y vivimos grandes momentos. A mí uno de los momentos más bonitos que recuerdo allí es el señor Manolo, buscaba, cuando buscaba entre las asambleas y toda esta gente hablando, en realidad buscaba, porque creo que lo intenté grabar, pero no lo encuentro por ningún lado. Era un señor mayor, yo creo que tenía 70, 80 años o algo así, que había trabajado cantando y amenizando cruceros. Entonces el hombre venía todas las tardes después de comer y nos amenizaba las tardes con boleros. El tío cantaba como Los Ángeles, con boleros, y como pues lo típico del este, que sabe cómo liar a la gente para que acabar cantando. Entonces pasaban dos por allí, los traía y se ponía a bailar. Eso era, había escenas súper bonitas así. En realidad, como que eso, el hombre sabía hacer eso, pues hacía eso. Y otros sabíamos hacer otra cosa, y eso es lo que hacíamos. Y eso fue fantástico. O sea, en realidad, eso funcionaba muy bien todo lo que los que nos dedicábamos a hacer cosas, las cosas que hicimos, todas las pues eso, sonaba bien. Nos dedicamos también a construir cúpulas geodésicas hasta el último día. O sea, bueno, el primer día pues hicimos un domo, no sé si sabéis lo que es un diario, también un programa de cúpulas geodésicas, ¿sabes? Para que cada uno se pueda hacer el suyo. Y bueno, pues allí hicimos entre unos cuantos hicimos unos cuantos domos, el primero, el de sonido, uno pequeño, y después más. Recuerdo que era una época así un poco como este año, una primavera, verano lluvioso, tormentosa, y allí cayó de todo, ¿no? Los equipos también a veces sufrían, pero bueno, las estructuras nos sirvieron. Había gente viviendo allí, haciendo cosas, y bueno, haciendo muchas cosas en esas estructuras. Algunas eran de 8 o 10 metros de diámetro, y hacíamos un cine donde la gente después dormía, o sea, un cine club libre en la plaza del ayuntamiento, o sea, después de un concierto y después de reunirte con gente para decidir, para cambiar las cosas, ¿no? O sea, era difícil no dejarse llevar por todo eso. Pero a mí lo que me sacaba de mis casillas en aquel momento era ver cómo como la gente intentaba romper eso, como debilitarlo y expulsarlos de allí cuanto antes, porque pues eso, primero cada uno primero con unas cosas y después diciendo pues que no fuésemos a los pueblos, que no fuésemos de marcha, que no fuésemos donde fuese, para porque ya había, ya estaba el papel, ya habíamos jugado lo que ya estábamos allí, ya se había cumplido lo que para lo que habíamos ido allí. Y bueno, nosotros decíamos que una cosa no quitaba la otra, ¿no? Que ya habíamos tomado la plaza y que costaba que nos echaran de allí. Realmente nuestra postura era que nos echaran porque la asamblea no quería irse, que allí había mucha gente que queríamos seguir quedándonos desde el primer día hasta el último, pero ellos pues buscaron mil triquiñuelas para ir expulsando, ir desmontando, ir sacando cosas, ir sacando comisiones de allí todo el rato. Entonces eso era difícil de mantener la calma ante tales agresiones, porque para mí son agresiones, ¿no? Y después viendo cómo esa gente ya se veía venir, pero después pues ahí están metidos en todo esto y tienen pues su premio, ¿no? Su premio político, ¿no? Porque ellos estaban ahí metidos y ellos controlaban y bueno, pues todo ese tipo de historia. Refrescar un poco los datos, Luis, ¿cuánto duró la asamblea para gente que no conozca el caso de Valencia? Duró 52 días. Pero duró 52 días, en realidad, toda esa parte que a mí me causa que estos estaban rompiendo algo que en realidad es... Tengo que reconocer que era un poco al revés, ¿no? Era algo que tenían ya preparado y que tenían preparado en muchos sitios. Madrid creo que nos llegó a los 20 o 30 días. En la mayoría de las asambleas no pasaron de 2 o 3 semanas. Pero bueno, allí hubimos unos cuantos, eso, poetas, músicos y gente de la calle, que pues eso, que estamos acostumbrados en la calle y que nos plantamos y dijimos, nosotros no nos vamos. Si queréis echarnos o llamar a la policía. Y bueno, hicieron las dos cosas, ¿no? Primero fueron quitándonos fuerza, debilitando, quedándose con pues todo ese tipo, todas las contraseñas, todos los emails, todas las movidas fueron canalizándose y bueno, pues al final pues nos expulsaron. Y bueno, también es cierto que hubo un cambio, aparte de echarnos, hubo un cambio radical en el que el famoso pico, ¿no? El aplanar la curva, ¿no? Pues aplanaron la curva con los palos de las Corts. O sea, hasta el día 19 de junio, que era la toma de posesión. ¿Qué ocurrió en concreto con las Corts? Pues es el día 19 de junio era la toma de posesión de Camps en las Corts. Entonces ahí se propuso desde presidente de la Generalitat, para que no lo sepa, por aquel entonces Valencia, del PP. Pillado en mil desmanes y odiado. Corrupción pura y dura. Sí, lo típico valenciano de siempre. Y claro, entonces, pero se propuso ir allí a la puerta a protestar y todo eso. Y no solo se propuso, sino que hubo ciertas personas que no sé si habían visto la película de Juana de Arco antes o no sé qué habían, pero era rollo, ay, no, vamos a luchar, la revolución, el no sé qué, y contra un montón de antidisturbios. Entonces ahí hubo muchos palos, pues eso, en un callejón también, o sea, de una manera bastante, bastante fea, mucha sangre en la televisión, muchos gritos, mucha gente, ay, no sé qué. Y a partir de ese día, pues ya la gente pasó de ver, pues ya no sé si era movimiento pacífico o lo que fuese, pero pasó de crecer a ir decreciendo. Ese fue el primer golpe a partir de eso, el día 19 empezó a bajar. Y luego ya, pues eso, asambleas... ¿19 de mayo o 19 de abril? 19 de junio, sí. Ya llevábamos 2 o 3 semanas, hasta ahí más o menos iba creciendo o manteniéndose, pero ahí ya fue un ir cayendo cada día menos. ¿Y hasta entonces, por ejemplo, cuánta gente residía en la plaza? Pues varios cientos dormían allí, yo creo. Y mínimo, en los peores días ya al final, había 50, 100 personas. Entonces en esos días era, pues, pero no solo, o sea, era como un, o sea, yo me quedaba hasta el amanecer muchos días y era, pues eso, había una comisión de no sé qué, de la gente haciendo música ya con la guitarra más bajo para no molestar a los demás, otros hablando, de otros haciendo poesía, o sea, era un festival de cosas guapas también, eso hay que reconocerlo. Todo esto, pues claro, había unas normas así, que era, pues no se podía beber, no se podía fumar y bueno, todo eso se respetaba bastante bien. El problema más grave de todo esto es eso, es que hay gente que se adueñó o intentó adueñarse de esto. Entonces eso desaparecía, se esfumaba. O sea, toda esa ilusión, todas esas ganas de hacer cosas se convertía en, pues eso, en hastío, en aburrimiento, en enfado, ¿no? En enfado, en ver que hay algo tan bonito, en que, bueno, pues te consideras activista, te consideras de izquierda, tienes tus ideas, pues me parece muy bien que tú intentes llevarlas a cabo, pero lo que no entiendo es cómo intentas desmontar esto que está ocurriendo en este lugar, que bueno, como mínimo debería habernos servido. Yo creo que el fracaso estaba en que no nos sirvió para conectarnos antes de salir de allí, porque no interesaba conectarnos. O sea, no os habéis vuelto a ver prácticamente la gente. No, que... la gente no, bueno, ni yo ni nadie. O sea, la gente que lo intentó, luego ahí estaba Guañén, ahí estuvieron los círculos de lo Podemos, ahí estuvo todo eso. Todos los intentos, todas las comisiones de los barrios, de los pueblos. Al principio en los pueblos también fue multitudinaria las primeras, que fue el cambio. Realmente también esa fue la jugada. Nos sacaron de la plaza, decía la asamblea itinerante. La asamblea itinerante va pasando por el Cabañal, por los barrios, y eso va haciendo, va evangelizando, digamos, ¿no? Era su movida que decían. Y bueno, pues eso se demostró que no iba a ningún lado, que si no se trataba de centralizar en la plaza, sino de defender un puesto que habíamos ganado. Entonces, una vez que se perdió eso, se perdió todo y hasta nuestros días. He visto, ¿no?, con posterioridad, Luis, por ejemplo, si alguien os hubiera dicho en la asamblea que iba a montar un partido político, ¿cuál hubiera sido vuestra respuesta? No estaba claro desde el principio, hubo bastantes tensiones porque no se admitía ningún tipo de propaganda política, aunque hubo varios intentos, ¿no? Porque recordemos que los primeros días eran las elecciones, el tercero o el cuarto día eran elecciones, y ahí estaban la gente de los partidos políticos poniendo carteles. De que hay que votar y que no sé qué. De hecho, ya llenaron todos de carteles. Yo mañana voto. Entonces fuimos unos y pusimos detrás: yo mañana no voto. Entonces, claro, eso lo consideraron una gran falta de respeto. Pues no sé, era un poco luchas, tener que luchar los espacios y la libertad y cómo la colaban. Si no la colaban por un lado, la colaban por el otro. Y luego, pues eso, cómo se adueñaron, pues de. Se crearon cosas a nivel técnico, se creó una intranet, un montón de conexiones, la peña de informática, o sea, era como currárselo un montón, podías conectar con cualquier asamblea, con cualquier historia, pero poco a poco eso se fue en cuello de botella, quedando en muy pocas manos, y se quedaron pues con sus contraseñas, con sus tal, con miles de personas, y después ganan los partidos de izquierda en las elecciones. Oh. Es que es lo que tiene Lumpen Club. Ahí va. Fueron los primeros en tocar. Inauguraron la Plaza de Mayo. Era un poco curioso porque había unas cuantas gente mayor y ahora están más suaves, pero son punk muy guapos. El Lumpen Club, ¿vale? A ver si los traigo un día, si vienen un día. Y inauguraron el primer concierto de la plaza. Ahí estaban ellos y ellas. We'll be right back. pues ahí sonaba Lumpen Club, como sonaba en la plaza del 15 de mayo los primeros días. O sea, era como, pues eso, el día siguiente otro y otro, una maravilla de grupos y de gente que pudimos disfrutar, porque las cosas cuando se disfrutan en libertad y con gente que tienes cosas que compartir, pues se disfruta mucho más, y los conciertos de allí, pues eso, eran increíbles. Vamos a montar un programa especial de la Cafeta de Radio Malva sobre el 15M, que cumple 10 años este mes, 10 años ya, pasa todo volando. Para ello hemos elaborado un cuestionario que estamos repasando a un montón de gente, y me gustaría pasarle el cuestionario a Luis Díscola, si está dispuesto. Claro, sí, empezamos conmigo. Bueno, pues va, sí, Casa del Herrero, ya sabes que a veces pasan estas cosas. Una breve biografía, perfil personal. Ajá. Bueno, pues soy Luis y me gusta cacharrear y la libertad, y creo que otro mundo es posible. Y que no te pidan permiso para ocupar la plaza, sí, que es una cosa que a veces pasa. ¿Dónde estabas? Bueno, ya nos lo has contado un poco. Sí, pues estaba en la plaza, sí, desde los primeros días, curiosamente, y hasta el último día. No dormía, como he comentado antes, pero sí, estaba allí todo el rato. O sea, te ibas a dormir a casa. Me iba a dormir a casa, sí, o a descansar un poquillo. ¿Qué es lo que más te gustó de esos dos meses escasos? Lo que más me gustó fue la solidaridad y la colaboración de la gente, la entrega total, o sea, como ese encontrarte una y otra vez con gente que te dice, ¿qué hace falta? ¿Qué puedo hacer? Eso era maravilloso, o sea, a todos los niveles, porque crecía, no es que te lo dijesen de, bueno, pues para quedar bien, no era decir, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues que yo soy informático, pues vete a los de informática. No, es que yo soy profesor, pues vete a los de allí. Y esa gente se reunían y conseguían cosas, llegaban a decidir cosas, a ver cómo lo pensaban, o se planteaban cosas diferentes. En ese sentido, eso fue muy muy positivo, porque había gente que quizá no lo habían hecho nunca antes y lo pudieron hacer, y lo pudimos hacer en comunidad unos con otros. ¿Y qué aprendiste allí en la plaza? Aprendí a precisamente es la otra cara de la moneda, a ver quién tiene intereses particulares en todo este juego o en toda esta historia, y hace todo lo posible para conseguir solamente su voluntad, excluyendo a todos los demás. Eso aprendí. Si no, pues igual hubiese llegado a algún partidillo así de estos de ahora y me hubiese medio convencido, o las buenas palabras, o mira, o hace alguna cosa bien, o qué otra cosa podemos tener, o pues todos algunos rollos, ¿no? También conocí muy de cerca algo que se me está... Porque todo esto es un poco, estoy hablándolo a grosso modo, pero tuvo su táctica concreta, y su táctica concreta se llamó metodología. Es decir, fuese lo que fuese la plaza, la asamblea era soberana. Allí lo que decidíamos entre todos, éramos todos iguales. Y estos que digo, pues se ponían nombres como análisis, métodos y teoría de no sé qué. E incluso vino un señor a darnos no solo aquí, fue a todas las asambleas, a dar un taller también de cómo teníamos que hacer esas asambleas. Yo le pregunté a ese señor que quién le había llamado, y él me contestó que era muy bueno lo que estaba haciendo. Digo, sí, bueno, sí, pero ¿qué asamblea lo ha decidido y por qué? No sé, me contestó que disfrutase del momento. No sé si, creo que no, pues, quizá fue también una cosa que, bueno, pero... Desconfíen de alguien que en el grupo saca una metodología, suele ser un embudo. Sí, sí. Puro y duro, que te va a marcar donde quieres. Suele saber dónde va a acabar esa metodología. Claro, ¿no? Y aparte, curiosamente, pues bueno, al final se implantó totalmente, no quedó otra cosa, no había manera de poder hablar, de poder hacer asambleas operativas, queríamos hacer, no conseguíamos hacer, poder reunirnos para ver cómo comíamos, cómo esa electricidad que generábamos, todo eso, sus asambleas facilitadas no lo permitían. Y bueno, pues al final, como solamente quedaban las suyas, pues yo iba de vez en cuando a alguna de las suyas e intentaba, pues, preguntar o cuestionar, y curiosamente se supone que todo esto que hacían era para traernos armonía y que todos estuviésemos así de buen rollo y todo eso, y acababan, los sacaba de quicio, o sea, acababan gritándome, diciéndome que yo era un violento y un no sé qué, cuando simplemente estaba cuestionando o preguntando que quién había decidido eso y por qué eso era mejor que lo otro. O sea, y bueno, así eso fue lo que aprendí, a ver eso venir, que está disfrazado de, pues, de New Age, de cosas así muy bonitas, pero que en el fondo es un instrumento muy muy poderoso y que en ese caso se utilizó totalmente para desmontar la plaza. Estás jugando a un juego que ellos te han propuesto. Claro, ya no puedes salir de ese juego, es imposible, y ese fue, de hecho yo acabé sacado de quicio, estaba mal, muy mal, perdí un montón de kilos, aparte de todo porque hacía sol, también claro, nos decían que entre que estaba flaco, hacía calor, estabas en la plaza currando un montón de tiempo, y luego llegaban esta gente que te sacaba de tus casillas con sus teorías, que bueno, que yo no digo que sus teorías estén mal, sino que por qué están son implantadas y tenemos que aceptarlas todos sin cuestionarlas siquiera, y cuando la cuestionas rompen en cólera. Entonces ahí claro, la cólera corría por sus anchas, eso lo aprendí, es duro de aprender, pero ahora cuando yo veo aparecer a todos estos mesías y todo este New Age, es como que se me eriza el pelo por detrás. Seguro. Va, procurem fer bondat, relaxem-nos, perquè ara anem a continuar. Va. Ara parlarem del que són les línies que hem ficat, les línies mestres de com funciona a partir de fa uns quants dies l'assemblea. Recordar que el consens és la forma de decisió assembleària que construeix una proposta concreta. Mitjançant el debat es realitza un esforç de pensament col·lectiu en el que es busquen els arguments òptims que permeten consensuar la decisió més acorde amb les diferents opinions. L'assemblea fomenta la intel·ligència col·lectiva i busca unes línies comunes de pensament. Està basada en la lliure associació, és a dir... Educación, vaya, se nos olvida a veces, pero es uno de los ejes importantes. Que no se nos olvide. Yo soy maestro Tron. Ahí les vengo a contar un poco lo que hacemos en la Comisión de Educación, las acciones, y recalcar la invitación que se hizo desde la Comisión de Acción. Siempre se nos pregunta qué hacemos, qué pensamos y por dónde estamos yendo. Pues nosotros somos un grupo de personas apartidistas y a sindicalistas unidos por el movimiento de la Plaza 15 de Mayo, que intentamos dinamizar propuestas y reflexiones en relación a la educación. No somos representantes de los educadores de Valencia, tan solo un grupo de personas que acudimos a la plaza cada día con la intención de movilizarnos, que nos vamos formando con las energías, implicaciones personales y deseos que se van sumando cada día y que creen en un cambio hondo en la forma de ser ciudadanos y ciudadanas. Tú eres nuestra mayor fuerza, estás invitado. Las líneas de trabajo que vamos haciendo hasta ahora es dinamizar la plaza, construir materiales didácticos e invitar a que se implique la gente o los profesores o los padres de familia a ayudarnos a desarrollarlo. La creación de una red de educadores, la participación en el borrador de textos de consenso, en la elaboración de documentos de propuesta de mejora de la educación y en proceso de creación de una red a través de Internet. Tenemos dos acciones concretas. Una ya fue mencionado, que mañana sobre las 6:30 hay una concentración en la Plaza de la Virgen para protestar contra el plan de políticas educativas que lo fomenta Fondemora. Así que todos están invitados a acudir a la plaza y a hacer sentir nuestra voz. Para el día 13 de junio, sobre las 11 a.m. en la Aula Magna de la NAU, hay una ponencia que quiere endosar, seducirnos para que se aplique el segundo plan del Plan Bolonia, que busca que las universidades se conviertan en una gran empresa. Pues la intención nuestra es ir ahí, protestar y boicotear esa ponencia y decir no a la construcción de universidades con perfil empresarial. Se trata de formarnos como personas que piensan, sientan y defiendan su derecho. El día 13 de junio, están invitados. El díptico lo encuentran en el área de educación, los que quieran. Otro detalle más, se les ha dicho que debiéramos de ser pedagógicos para explicar de manera desmenuzada las propuestas que se lanzan en el decálogo, que hay muchas personas que les cuesta un poco comprender el contenido de las mismas. Pues Comisión Educación, como hay profesores y demás, se ofrece abrir talleres para explicárselo de manera pedagógica, de manera sencilla, para que todos podamos estar informados y participar de modo activo en esta asamblea. Y por último, estoy cansado un poco de que las personas vengan a decirnos cómo llevar a la asamblea, cómo hacerlo y cómo y por dónde ir. Pues este es un asunto que nos compete a todos y todos estamos invitados. No se trata de venir a decirnos cómo hacerlo, sino hacerlo juntos y todos juntos a la una. Lo reconoces. ¿Y cómo lo ves ahora, pasados 10 años? Ahora, pues la verdad es que después del último vistazo lo veo peor. Hoy te has explayado bien. Lo veo peor, he intentado contenerme, pero lo veo peor, porque al fin y al cabo yo pensaba que era una cosa que de unos pocos que habían controlado eso y los demás, pues unos estábamos medio engañados. Pero después de escuchar horas y horas de asambleas ayer, es que de verdad que prefiero la burocracia que tienen estos a la que burocracia que teníamos allí. No ha envejecido bien. No ha envejecido bien, no ha envejecido bien ni nació bien, la verdad. ¿Y una canción para rematar? Bueno, pues el otro día se me coló y estas son de las que, bueno, atención, quitar la radio si no queréis que se os quede pegado, porque se os va a quedar pegado. No me hables, no me hables, de Juan Pardo. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Díscola. Estuvo Alfonso a los cacharros y Luis al guión y locución. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues saber qué tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo. Te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele me intenten mentir. No me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele que me intenten.